casi siempre estoy pensando en ti. Me despierto sin saber por qué, y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás, y me acuerdo de nuestras miradas, de la noche en que te conocí. Cuando siento verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Cuando sueño estoy soñando tú, cuando canto, canto para ti. Cuando todo lo que pienso es nada, casi siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo y me pregunta dónde estás, y me acuerdo de nuestras miradas en la noche en que te conocí. Cuando siento verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Ay, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti.